presenta Retina Indígena y así suenan las imágenes del día. Reinaldo Durán, cacique guaraní de la comunidad guaraní Zanja Honda, a 5 kilómetros Tartagal, Salta. Bueno, vengo acá a Buenos Aires por el motivo de que nosotros hemos venido ya cuando estaba el señor Macri de presidente. Bueno, venimos haciendo la campaña del tema de trabajo, vivienda, salud. Hemos vuelto para la necesidad de trabajo que viene y también tema el agua, ¿no? Bueno, la cuestión es que es muy crítico que está pasando las comunidades indígenas en el norte. Bueno, la cuestión es que nunca hemos tenido solución y bueno, volvimos. Y también por el tema de la desnutrición, que no hay trabajo también, y bueno. Balbino Díaz, cacique huichí de la comunidad Misión Chaqueña, embarcación, Salta. Nosotros venimos aquí por tema de agua y de ambulancia. Nosotros queremos llevar un resultado de aquí. Y yo lo pido a mucha gente, las autoridades, por lo menos que reciban a nosotros, porque nosotros ya estamos cansados, lleva promesa y promesa. Y bueno, nosotros queremos salir de aquí y llevar cosas concretas para más importante tema de agua. Estás escuchando podcast Retina Indígena. Retina Indígena. Sergio Vaca, dirigente de la comunidad huichí Misión Chaqueña, Salta. Buenos días, me llamo Sergio Vaca de la Misión Chaqueña, soy dirigente de la comunidad. Nosotros venimos aquí por el tema del agua, así como dije recién, y estamos ya cansados que año a año venimos cortando ruta y no encontramos ninguna solución. Ahora les pido a las autoridades de la nación para que nos reciban, para que nos dé un resultado concreto de lo que nosotros venimos buscando ese año. Valeria Figueroa, de la comunidad Ruta 86, kilómetro 3, Tartagal, Salta. Mi nombre es Valeria Figueroa, vengo de la comunidad Comdaje, Pueblo Com, de Tartagal, Salta. Venimos por el tema de tierras, de varios problemas que tenemos en nuestra comunidad, en especial lo que nos trae también es la emergencia alimentaria. Como sabrán, tenemos varios niños fallecidos por desnutrición y es cosas que no nos dan soluciones en la zona y no nos quedó de otra que venir hasta acá a exponer nuestros problemas. Podcast, podcast, retina, retina.